Que no graba. A ver, pero es que claro, no estoy segura, pero sale como una línea y un poco sucia, digamos, un poco marcada. Un O poco, perdón. sí, quizás que está muy flojo el audio, no sé. Tendría que Bueno, pararlo y escucharlo. sí, vas a ver que aunque se ve una línea ahí, la mía es pequeña, Sí. no es muy grande y a veces Vale, tiene que ver vale. con nuestra tarjeta de sonido. También lo que puede hacer en Audacity es bajar el volumen en el track y eso baja la línea también. David, Sí, hola. hablaste muy bien en Audacity. Yo todavía me cuesta con los cables virtuales. Bueno, no sé. Son las primeras experiencias hablando a través de internet, la verdad. Sí, y la reproducción de audio en los audífonos es bastante. Es Bueno, molesta, ¿eh? ¿sabes? El webcam que estás usando en micrófonos se escucha muy bien. Dice que sí, sí lo puedes utilizar. Perfecto. Regularmente, si el micrófono está un poco más alejado, lo que pasa es que también capta mucho el ruido ambiental. Y la única solución para eso es estar en un cuarto que esté que no haya mucho ruido, ¿verdad? Sí, yo eso va a cambiar ahora porque llegan mis hijos, con lo Ajá. No, pero que esto vamos a decir empezará a haber un que poco más de volumen, de no, no ruido. importa. Es práctica ahorita, pero vamos a decir que tienes un programa y quieres tener eso mínimo, va a ser esencial. Y también lo regular de una llamada de Skype, si no estamos compartiendo o hablando, de tener nuestro micrófono en mute o silencio. Yo voy a colgar, ¿vale? Que aquí ahora hay mucho Está bien, movimiento y si no, pero sí. no vais a poder hacer pruebas. Pero la prueba estuvo buena, ¿verdad, David? Sí, muy bien, la verdad. Yo Muchísimas sigo gracias. platicando a ti. Hasta Venga, pronto. hasta luego. Adiós, Adiós. David, adiós.